conocen las fórmulas matemáticas más complejas o dibujan a la perfección. Pensar en las diferencias como parte constitutiva de una sociedad rica por su diversidad implica el proceso complejo de conocer, respetar, valorar, permitirse y hacer aquellos que aunque en casa no aprendemos a apreciar porque consideramos que no son como nosotros, en otros escenarios de la vida, como la calle, el colegio, la universidad, aprendemos a conocer y a respetar, o lo deberíamos. Pensarnos a reconocer, pensar en la diferencia es diversificar, es decir, tomarnos el tiempo de permitir a quien encontramos en nuestro alrededor ejercer su ciudadanía, su etnicidad, su sexualidad, su condición de clase, para vivir la ciudad y cada espacio de la vida, tanto como cada uno de nosotros o cada una de nosotras nos gustaría ser. Pensar en la diferencia es asumir que si no conocemos a quién es diferente a nosotros o no lo entendemos, no es probablemente por la incapacidad de ese otro o de esa otra de hacer lo que yo puedo hacer, sino por mi propia incapacidad de comprenderlo y de conocerlo. Pensar en la diferencia en un día como hoy es permitir ser y hacer. Muchas gracias. Seguimos con la reseña Mes de la Herencia Africana, Ministerio de Cultura, a cargo de la profesora Beatriz Grisales del Colegio Jefferson. Bueno, he sido asignada para leer la reseña que el Ministerio de Cultura nos ha enviado. Mes de la Herencia Africana. Señora Brigitte Thompson, miembro del Comité Científico de la UNESCO. Señora Maura Hernández Mosquera, coordinadora de área de poblaciones, Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali. Profesores invitados, Universidad de Cesi, Universidad del Valle, colectivos invitados, Feminal Cruz y Facas, Radio Relajo, Féminas Festivas, Casa Cultural Chontaduro, estudiantes y asistentes. Agradecemos su presencia hoy aquí. Durante el 2011 se promulgó la resolución 0740 de 2011, por medio de la cual se realizó la declaración del mes de mayo como el mes de la herencia africana. El objetivo de esta conmemoración es aportar a la visibilización y el reconocimiento del aporte de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales a la sociedad colombiana como elemento significativo de la sociedad colombiana. De igual forma, esta resolución está fundamentada en la resolución 64-169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual estableció el año 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes. Con miras a fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de las personas de ascendencia africana en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura en estas personas. Se ha creado una programación que a lo largo del mes de mayo permitirá profundizar en la historia, la geografía humana, las políticas públicas y el desarrollo cultural presente en los afrodescendientes, en asocio con el proyecto Ruta del Esclavo de la UNESCO y las diferentes secretarías de cultura. Se llevará a cabo una agenda en distintas ciudades del país a lo largo de todo el mes. El detalle de la programación puede ser consultada en la página del Ministerio de Cultura, enlace poblaciones. Es un propósito del Ministerio de Cultura contribuir desde la política pública y su campo misional al reconocimiento y fortalecimiento de las iniciativas culturales de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Las poblaciones afrodescendientes en Colombia poseen un invaluable legado cultural que tiene sus raíces en la riqueza e inmensidad de las culturas africanas y que adquirió en el contexto americano sus propias particularidades. El Ministerio de Cultura realizó una intervención de 13.863.325.680 pesos durante el 2012 para dar cumplimiento a los compromisos suscritos con los grupos étnicos. Para el 2013 se ha programado inversiones por 16.792.151.792 pesos en todas sus direcciones y programas, lo que abarca desde la protección de las lenguas criollas, la visibilización del aporte de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este mes estaremos en todos los departamentos y en más de 30 ciudades, de manera que lograremos uno de los objetivos del proyecto, que es descentralizar, democratizar el acceso de todos los colombianos a esta importante conmemoración. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de la señora Thompson, miembro del Comité Científico Internacional de la UNESCO, Proyecto La Ruta del Esclavo. Hello everybody. And thank you to Tahana, who's going to help me communicate with you, because I'm afraid I don't speak Spanish. Yo voy a traducir para ella porque el español de ella no es muy claro. I'm very happy and proud to be with you here today on the day which is so significant for African heritage in Colombia. Está muy feliz por estar aquí porque es un día muy especial para celebrar la herencia africana de nosotros. I'm African. Ella es africana. Born in South Africa. Nació en Sudáfrica. My grandfather, great-grandfather, and so on for three and a half centuries. Los abuelos de ella vienen de una herencia muy lejana. Vienen de cuatro generaciones de africanos. My family came to South Africa as settlers from Europe. La familia de ella llegó de Europa al Sudáfrica. At the same time as many people were being taken from Africa as slaves to come to the Americas. Al mismo tiempo que muchos africanos se están llevando para las Américas como esclavos. And for many centuries, my family believed in the values of Europe. Por muchos siglos, la familia de ella creyó mucho en los valores europeos. But eventually, we began to adopt African values. Eventualmente empezaron a adoptar cultura africana. I'm going to tell you why later. But first of all, I want to talk about Africa and knowledge. Primero quiero hablar de África y sus fundamentos. Africa and civilization. África y su civilización. These are not often two words that get put together in relation to Africa. En relación a África, estas palabras casi no se juntan. But did you know that it has been scientifically proven that Eve was an African? Se ha sido probado científicamente que Eva era africana. That wasn't a rhetorical question. Did you know? No era una pregunta retórica. ¿Sí sabían? Should I explain? It has been scientifically proven. Ha sido probado científicamente. That the first humans, que los primeros humanos, were in Africa. Eran del África. The origin of humanity is in Africa. El origen de la humanidad es del África. An African woman is the mother of all of us. Y la mujer africana es la madre de todos nosotros. If you don't believe me, speak to the scientists and find out about DNA. Si no me crees, puedes preguntarle a los científicos y preguntar sobre el ADN. Long before the tragedy, which was the slave trade, which took millions of people from Africa and created pockets of Africa all over the world. Mucho antes de que pasara la tragedia de la esclavitud. African people migrated from Africa to the rest of the world. Los africanos migraron a todo el mundo. The first evidence of human thought, of abstract thought, that is what makes us different from animals, because we think and we reason. El primer pensamiento abstracto es lo que nos hizo diferente a los animales y lo que nos hizo diferentes, lo que nos hizo pensar diferente a los animales. Sorry, disculpe. Was found in a cave in the southern part of Africa. En una cueva se encontró estas evidencias en el sur de África. And it is 70,000 years old. Tiene 70,000 años de haberse encontrado. It is evidence of writing on a piece of ochre, which is a piece of red earth, red stone. En una piedra de tierra roja se encontró las primeras escrituras. And it is a whole lot of little shells. Shells. También en unas conchas se encontraron muchas cosas. And a hole was made in them. En esas conchas se hicieron huequitos. In order to make a necklace. Para hacer los collares que se ven. I don't know any animal that makes jewelry. No conozco ningún animal que haga joyas. It is evidence of the first abstract thought, the first human thought. Es la evidencia de la primera, del primer pensamiento abstracto, del primer pensamiento humano. In the world. En el mundo, en nuestro mundo. So this is why we say that Africa is the cradle of civilization. Por eso decimos que África es la cuna de la civilización. I would like to tell you a little bit about the slavery project, which I'm a member of. Me gustaría contarles sobre un proyecto de la esclavitud que yo soy parte de él. It's a project based in UNESCO. Es un proyecto basado en la UNESCO. With its headquarters in Paris. Y la portada es la sede es en París, perdón. And it has members from different countries in the world where slavery has been strong. Tiene miembros diferentes de diferentes partes del mundo donde la esclavitud ha sido muy intensa. So we have members from Colombia, Venezuela, not Venezuela at the moment, Mexico, Brazil, United States, Canada, Morocco, Tanzania, Angola, some people from Europe, some people from India, Haiti, Cuba, and we form a committee. We meet once a year. Se ve una vez al año crearon este comité con todos estos diferentes países. And we share knowledge. It's called a scientific committee. We share knowledge from all our different societies. Comparten conocimientos de los diferentes países donde vienen, comparten sus conocimientos científicos. So the approach to understanding the history of slavery and the effects of slavery up to today. Para llegar a los efectos que ha causado la esclavitud hasta el día de hoy. Is scientific. Todo es científico. It's based in research in the universities. I want to share with you an African wisdom. It says we conserve what we love. We love what we understand. We understand what we are taught. Entendemos lo que nos enseñan. Isn't this what you are doing today at school? ¿Eso no es lo que hacen ahora en el colegio? Do you love some of the things you study? ¿Te encantan algunas de las cosas que estudias? I'm sure some of the things you hate. Me imagino que hay las cosas que también odio. But this is our joint practice as humanity to move forward together. Pero esto es nuestra práctica junta para poder salir adelante juntos. With knowledge and understanding. Con entendimiento y sabiduría. Okay. Now you know a little bit about where I come from. Ya saben un poco de dónde vengo. But hope we'll have a chance to have a dialogue where we can have more meaningful discussions. I'm going to tell you now about my country, South Africa. Has anybody here heard about South Africa? Okay, good. Thank you. Has anybody here heard about apartheid? Then you will know that apartheid was one of the most infamous systems of racial discrimination in the world ever. Apartheid, o la segregación en Sudáfrica, fue algo muy intenso que se sufrió en todo el mundo. It was a system. I was born into it. Es un sistema y ella fue nacida dentro de ese sistema. Where you could not do anything. Donde tú no podías hacer nada. Unless it was for your, in the terms of your racial group. Al menos que fuera en los términos de tu raza, de tu color de piel, si eras blanco o si eras negro. There were broadly four racial groups. Eran cuatro distintos grupos raciales. Whites. El primero era one of the two whites. Whites. Then there were people who were mixed, who were called colored. Entonces eran los que eran biraciales, blanco o negro, que me decían. This is colorado. This is an important word. We'll come back to it. Colored. Es una palabra muy importante a la que vamos a regresar. Then there were people called Indian. Los indios. They came from India. Que llegaron de la India. Sometimes to work on the sugar plantations. A veces llegaban para trabajar en las plantaciones de caña. Sometimes to trade. A veces para compartir en el comercio. Then there were the majority people in South Africa. The African people. Y también era la mayor. Excuse me. La raza popular que eran los africanos. No. In terms of apartheid, there were toilets for white, banos for white, banos for black. En los términos de la segregación, había baños para los blancos y baños para los negros. Cinemas for white, cinemas for black. Cines para blancos y cines para negros. Schools for white, schools for black. Lo mismo para los colegios. Colegios para blancos, colegios para negros. Hospitals for white, hospitals for black. Y lo mismo con los hospitales. Blancos, había hospitales para blancos y hospitales para negros. Land for white, land for black. Propiedad para negros y propiedad para blancos. Universities for white, universities for black. Y lo mismo con las universidades. If you ask me anything, I can tell you it was divided into those categories. Si me preguntas cualquier cosa, todo era dividido por las dos categorías. If a white person and a black person fell in love, si un blanco y un negro se enamoraban, and they wanted to get married, y quisieran casarse, they would be sent to jail. Los mandaban a la prisión. They had to leave the country. Tenían que irse del país. To fulfill their love. Para ellos compartir su amor. Now, maybe you think this is some kind of a madness. Usted de pronto piensa que esto es una locura. I promise you it was. De verdad, era una locura. But there was a reason for the madness. Pero había una razón para toda esta locura. We are a very rich country. Somos un país muy rico. We have gold. Tenemos oro. We have diamonds. Tenemos diamantes. We have platinum. Tenemos platino. We have agricultural wealth. Tenemos valor agricultural. And some people wanted it all for themselves. Y había unas personas que lo querían todo para ellos mismos. And in order for that to happen, y en orden para que todo eso pasara, it was necessary. Era necesario to suppress others. Para suprimir a los demás. It unfolded in the course of history over 350 years. 350 años duró mucho lo de este problema y esta locura. It started when the first white man came to South Africa in 1652. Empezó cuando llegó el primer blanco a África en 1652. By 1658, al llegar al 1658, the first slaves had been brought to South Africa from West Africa. Los primeros esclavos fueron llevados del oeste de África al sur de África. Because the indigenous people, porque los indígenas, didn't want to work for the white man. No querían trabajar para el blanco. They had their own land, they had their own cattle, they had their own life. Ellos tenían su propia vida, no querían trabajar para él. Tenían su propiedades, sus castillos, tenían todo para ellos. No querían trabajar para el blanco. So for 200 years we had slavery. Por 200 años tuvimos la esclavitud. Slavery creates a trauma in society. La esclavitud causa un trauma en la sociedad. It not only makes the people who have been enslaved feel of less value. No únicamente hace a la gente que ha estado en esto sentirse muy mal. It also makes the slave owners. Makes the slave owners. Okay, también hace a los dueños de los esclavos think in the wrong way. Pensar de una forma que no es bien. Because they begin to think and they teach their children. Empiezan a pensar y a enseñarles a sus hijos también. That they have the right. Que ellos tienen el derecho. To treat other people badly. Para tratar a las personas igual de feo. So in our society. En nuestra sociedad. The slave owners and the enslaved. Los dueños de los esclavos y los esclavos. Were both traumatized. Estaban traumatizados. And you can see that trauma. Y podías ver ese trauma. In the imagination of the people. En la imaginación de las personas. Who came up with this crazy idea of apartheid. Que se les ocurrió hacer esta locura de la segregación. So, we have this, my friend, I'm sorry, Aurora, just before, was talking about the different forms of discrimination that she has experienced in Colombia. Aurora ahorita explicó de sus diferentes experiencias aquí en Colombia, de sus experiencias de racismo. The funny thing is about human nature. Lo raro es que de la naturaleza humana. We do something very strange. Nosotros hacemos algo muy raro. We feel greedy. Nos sentimos ambiciosos. And we don't want to admit that we're greedy. Y no queremos admitir eso. So we say, no, you are greedy. No, tú eres el ambicioso. We act in an uncivilized way. Nosotros nos compartimos en una manera incivilizada. And we are ashamed. Y estamos avergonzados. So we say, you are uncivilized. Entonces decimos que tú eres. It's a psychological term. Cuadrar aquí. Disculpe. It's a psychological term called projection. Es un término psicológico que se llama proyección. We need to learn. Necesitamos aprender. What are our true feelings? ¿Cuáles son nuestros verdaderos sentimientos? And acknowledge those feelings. Y reconocer esos sentimientos. So that we can heal ourselves. Para sanarnos. And our society. Y nuestra sociedad. Apartheid came to an end. La segregación llegó a una final. Not for any reason other. Por ninguna otra razón. Than that the people of South Africa said it is enough. Por ninguna otra razón, sino porque la gente dijo y se cansó y decidieron ya no más. Because what I forgot to say to you. Excuse me? What I forgot to say to you. Porque se me olvidó contarle era. But I'm sure you're nervous. I'm sure I don't need to tell you. Me imagino que saben y no tengo que contarles. You will not be surprised. No estarás sorprendido. When I tell you cuando te digo, that I said that there were toilets for white, toilets for black, hospitals for white, hospitals for black, schools for white, schools for black. Que habían distintas cosas para cada raza. All the best schools, all the best toilets, all the best hospitals were for whites. Todo lo mejor, los mejores sanitarios, baños, colegios, universidades, hospitales, eran para el blanco. And there was virtually nothing for black people. Y prácticamente no había nada para el africano. And in the course of history, y en el curso de la historia, their land had been taken away from them. La tierra se la habían quitado al africano. So black people were starving, entonces, literally starving. Los negros o los africanos estaban muriéndose de hambre. They could no longer tolerate. Ya no podían tolerar más. This system. Este sistema. They came together. They organized. Llegaron, se juntaron y organizaron. It took 100 years. Tomó 100 años. But by 1994, llegamos a 1994. We had a democratic country. Ya tenían un país democrático. So for me, who was born in this system. Para mí que nací en este sistema. These days, if I go to the beach, estos días ya puedo ir a la playa sin problema. And I see all the different colors of the people on the beach. Y veo todos los colores diferentes en la playa. I pinch myself. Me pellizco. And I say, is this real? Esto es de verdad. It still makes me want to cry. Todavía me da ganas de llorar. So we've come a long way. Hemos llegado muy lejos. But we still have a long way to go. Pero todavía tenemos un camino muy largo para recorrer. Because we still have gold, platinum and diamonds. Porque todavía tenemos oro, platino y diamantes. And we still have greedy people. Y todavía tenemos gente muy ambiciosa. Who say, you are greedy, not me. Que dice, tú eres el ambicioso, no yo. We still have those problems. Todavía tenemos esos problemas. But we continue and we try, and we have a new constitution which makes it possible. We no longer have toilets for white and toilets for black. Ya no hay segregación y ya somos un país democrático donde todo el mundo puede tener su opinión. I want to tell you about one of the most powerful experiences I had. Quiero contarles de una experiencia muy poderosa que he tenido. Because I'm sure you could have guessed by now. Porque me imagino que ya adivinaron. That when I was a young person, cuando yo era joven, I was a racist. También era racista. I had no option. No tenía opción. I was white. Era una persona blanca. I went to the separate toilets. I went to the separate hospitals. I went to the separate schools. Iba a todo lo separado, al colegio separado, al hospital separado, al baño separado. But as the black people in our country. Mientras cuando los negros de nuestro país started to lift themselves up, empezaron a levantarse, I started to listen. Empecé a escuchar. And I went to study groups to learn more about African history. Y yo iba a grupos de estudio para aprender más sobre la cultura y la historia africana. And I had a really powerful experience. Y tuve una experiencia muy poderosa. We had a lecture. Tuvimos una lectura, un diálogo. And then we broke into small groups for discussion. Y nos partíamos en diferentes grupos para discutir. And in my group there was an older man. En mi grupo había un señor mayor. And to me, it was obvious, he was colored. Y para mí era obvio que era una persona agradable. One of the definitions of people in our society. Una de las definiciones de nuestra sociedad. It was unimaginable for me to think of him as anything else. Era imaginable pensar distinto de lo que él era. But he said, I am not colored. Yo no soy colorado, dijo él. And I thought, what is he saying? It's so obvious. ¿Qué está hablando si es obvio? Then he said, I am a human being. Yo soy el divo, yo soy un humano. And that was one of the really important experiences. Y esa fue una experiencia muy importante para mí. That started to break my own racism. Que empezó a quebrar mi propio racismo. I have realized since then. Desde entonces he aprendido y realizado. As I started telling you that Africa is the home of knowledge, the home of civilization. Que empecé a contarles que África es la cuna de la civilización. I've realized how much knowledge and how much civilization comes from Africa. Me he dado cuenta de cuánta historia y cuánta civilización viene de África. And 2 days ago, I was at the San Basilio Palenque. Hace 2 días estuve en el Palenque en San Basilio. It was a beautiful day. Fue un día muy hermoso. The sun was shining. El sol estaba resplandeciente. There were birds twittering in the trees. Habían niñas jugando en los árboles. It's a very beautiful place. Un lugar muy hermoso. And it made me think about something. Y me puse a pensar, me hizo pensar en algo. You know, today everybody's talking about global warming. Ahora todo el mundo habla sobre el calentamiento global. And the rich people in my country. Y las personas ricas en mi país. They are installing solar power. Están instalando paneles solares. Rainwater tanks. Tanques de agua de lluvia. They are growing indigenous plants in their garden. Están cosechando plantas indígenas en sus jardines. They are recycling their rubbish, plastic, glass, all separated. Y reciclando todo lo plástico, el vidrio. But in the Palenque. Pero en el Palenque. They've been doing that for 400 years. Hace 400 años hacen lo mismo. This is the knowledge, some of the knowledge, that comes from Africa. I know that this kind of knowledge comes from indigenous people all over the world. I'd like to finish with some proverbs from Africa. But I want you to share with me, before we finish completely, any proverb that you know that has the same meaning as what I'm going to say to you. Quisiera que ustedes compartan algún proverbio que conozcan que pueda ser similar a los que ella ha compartido. The proverb I'm going to speak first of all in the Bantu language, and then I'll translate into English, and then Dahana will translate into Spanish. Primero ella lo va a hablar en el idioma de ella, después en inglés y yo se los traduzco. Ubuntu, Ngabuntu, Ngabani, Abantu. It means, a person is a person by and because of other people. El proverbio significa una persona es una persona por las otras personas. Por y porque las otras personas. In the English language, there's another proverb called "No man is an island." En inglés hay otro proverbio que se llama "Ningún hombre es una isla." I want you to tell me a proverb from your cultures, from your country. Yo quiero que alguno de ustedes me dé un proverbio de nuestro país o de tu conciencia. That has a similar meaning. Que tiene alguna similitud. Similitud al proverbio que ella acaba de decir. Because in the end, we are all human beings. Porque al final todos somos humanos. We all need each other. Todos nos necesitamos. And our differences. Y nuestras diferencias. If we throw them in a pot together. Si las metemos todas en una olla. And share them. Y las compartimos. Make each of us richer. Nos hace a cada uno más rico. So I'm waiting for you to tell me. Entonces estoy esperando que me digan. Muchas gracias. I want to write it down afterwards. Thank you.